Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue... Mire, ya nos estábamos despidiendo antes de entrar al show. Sí. A ver, ¿qué caray? Ahora le voy. Estamos llegando a esta edición de Eclectomeiroland, nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland 521. Que en esta ocasión se viste de quinceañera, así bien, bien, bien elegantiosa, para llamarlo Scratchomeiroland, porque tenemos ni más ni menos que a don Julio Bejarano. Así no es. Programa Scratch de todos los sábados a las 2 p.m. junto con Edmundo. El Edmundo Ruiz, un saludote para donde quiera que esté. El cuenta al mundo. Y, por supuesto, de lujo también, nuestro camarada, el Cuisi Leonel. Uh-huh. ¿Leonel García? Leonel López, Leonel. Diseñador de oficial de política de rock and roll. Exactamente, esa voz seductora y aguardentosa que acaban de escuchar es ni más ni menos que el diseñador estrella de política y rock and roll radio. Política de rock and roll radio. Así es, y pues estamos aquí para degustar, para manosear vilmente una colección de álbumes. Literalmente blancos, manosear. ¿Verdad? Sí, sí, ¿no? Y precisamente aquí don Julio, mira, ya tiene el dedo bien puesto ahí, baquetonamente, para hacerle para adelante y para atrás. Así es. Y pues vamos a arrancar. Espérame. Don Quisi, estamos haciendo esto. Quisi la va a anunciar. Quisi anuncia la rola, Quisi. De manosear álbumes blancos. Específicamente por el diseño de las portadas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, esto empezó hace rato cuando estábamos platicando sobre los álbumes más emblemáticos de rock and roll, ¿no? Y tenían una constante, ¿no? Que había un fondo blanco o un blanco predominante en las portadas de los viniles, sobre todo los viniles, cuando... En aquellos tiempos, el arte gráfico de los viniles era algo bastante importante en eso, ¿no? O sea, ahora mientras más se ha minimizado eso, se le ha dejado de tener un poco de importancia, ¿no? O tiene otra naturaleza, ¿no? No tanto como antes, ¿no? Digamos. No, es que, bueno... recuerdo que abrías el vinil, sacabas las letras, checabas las fotos, ¿no? Cuando te tocaba que viniera con el insert, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y te pones a ver los detalles y cosas. Mientras oyes el disco de fondo. Ajá, sí, ¿no? Y me acuerdo los discos de Iron Maiden y todo eso. Sí, pues abrías... Lleno de detalles y de... Y de sí, cosas, era todo un ritual. Uh-huh. Desde que comprabas el disco, ¿no? Claro. Llegabas a la tienda X... te subías al carro y ya querías llegar a tu casa, carro, camión, lo que sea, acá llegabas a tu casa y lo primero que hacías era abrir el disco con una navajita, ¿no? De rasurar acá o con la uña, ¿no? Muchas veces la misma desesperación. Y ese olor, el olor característico, wow, del vinil, ¿no? El olor a tinta, la impresión, ¿no? Que ese olor ya no lo tienen los discos nuevos, ¿no? O sea, los discos de nueva creación ya no los... No, ahora huele a MP3. Ya no existe eso, ya... ¿Huele a qué? No huele a nada. A MP3, ya Streamline. Sí, ya no huelen a nada. Pues le entraremos con dura y sabrosura a el álbum blanco de los Beatles. Ajá. Seguido del Revolver. ¿Del Revolver? Son los... discos más viejos creo que tenemos aquí. Sí. Cuya falta el revólver. El revólver está revolvero. Revolvido. Que lo revolvas. Que son primordialmente, bueno, sobre todo el Beatles, que es totalmente blanco, que viene a ser una contrapropuesta de lo que fue el Sargento Pimienta, ¿no? Que era una algo sumamente barroco que encontrabas desde Chaplin y Cantinflas, un árbol de la vida, Marilyn Monroe, una cosa súper bizarra, ¿no? O sea, que viniendo de eso fue así como que un reseteo, ¿no? Sí, y el disco es un reseteo también. Hay unas, las canciones de los Beatles en ese disco se dejan ir cada quien con sus composiciones y es... No, es una amalgama así de estilitos, ¿no? Okay. No es el clásico Beatles lineal que había, ¿no?, en esa cuestión de experimentación y todo eso que traía. Bien, entonces, pues escuchamos el primer track en esta sedición de álbumes blancos de Los Blancos. Scratcho, Maryland, que vamos a dar en el blanco precisamente con el tema Glass Onion del álbum blanco de los Beatles. Y posteriormente algo del Revolver, ya veremos qué, de los abuelitos porteños de Liverpool, que todas queremos, aunque muchas lo neguemos. Suenan a continuación un delicioso y nada belicoso tema en nuestro ritual de lo virtual de Scratcho Maryland, edición 521, pinchando los pinches álbumes blancos por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything grows. Looking through the bedback tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. About the war is a mean man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. The war is with Paul. Standing on the cast iron, oh yeah. About the fool on the hill, I tell you, man, he's living there still. Well, here's another place you can be. Listen to me. One for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. The tax man. Taxi. man. Yeah. Pues miren, nada más que acabamos de escuchar dos chuladas de temas. Primero, del álbum Blanco, el tema Glass Onion, ahí en plena etapa post-atasque barroco, como nos acaba de platicar aquí el querido Quisi. Y seguido de eso, el tema Taxman. Taxman. Pues que de ahí surgió lo de Batman, ¿no? Con Adam West y, ¿cómo se llamaba el Robin? El novio de Batman. Sí, pues era un amor frustrado, ¿no? O sea, según... ¿Quién sabe? ¿No? Las bambalinas. Es que sí. Yo no bueno, vi sí. el detrás de cámara. Sí, se enojaba a Robin cuando se enamoraba acá el Batman, ¿no? Hay una historia ahí. De amor filial. Ajá, sí. Se enojaba el droguing acá. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro ritual de lo virtual de Scratcho Maryland, edición 521. Pinchando los pinches álbumes blancos por Política y Rock and Roll Radio. Y ahora nos abocamos a un par de álbumes que también comparten esta característica de ser blancos en su portada. Y cuéntanos un poquito sobre esa portada de Sonic Youth del álbum Goo. El Goo es... Este disco, Sonic Youth lo saca como en el 95, era más o menos. Mao. Es cuando ya entran en el mainstream, ¿no? And una cosa así, cuando MTV lo saca con esta canción que pegó mucho, ¿cómo se llama? Debe haber cool sido King. Cool Thing. Ajá. Y Dirty Boots. Y en la portada está, la hace, aquí traigo el acordeón, Raymond Pettibon. Raymond Pettibon era un dibujante... De Lone Underground, diseñador, dibujante, que es se como caracterizaba, un cómic, ¿no? Sí, sí, en ese estilito del cómics y esas cosas. Él ya había trabajado para Fugazi, para Black Flag, sí, para sí. Minutemen y todos ellos, ¿no? Entonces tenía como una especie de clientela ahí dentro del Underground. De culto. Le daba por el culto. Ajá, entonces hacía sus cómics y sus flyers, ¿no? Casi a mano y eso se distribuía. Y lo agarraron ellos de un cuadro que tenía, que había hecho sobre... Era una viñeta de unos chavos que iban a testificar en un juicio, ¿no? Que habían sido testigos de un asesinato, de una pareja que habían asesinado como a cinco chavos entre... En Inglaterra, ¿verdad? Sí, fue una cosa así. Por aquí tengo el apunte, mira. Los crímenes del páramo de Manchester, ¿no? Entre el 63 y el 65. Entonces, fue una foto que tomó y de ahí sacó y le puso una leyenda, ¿no? Ah, sí, el texto del... Sí. ¿Cómo le llaman esa nubecita donde le ponen el texto en los cómics, no? Nubecita donde le ponen. Nubecita donde le ponen. Bueno, así se llama, ¿no? Nubecita que le ponen a los cómics. Chingado, soy un experto ya. Sí. Le robé el novio a mi hermana. Fue todo un torbellino, calor y relámpagos. En una semana matamos a mis padres y nos dimos a la carrera. Ándele. ¿No? Entonces, agarran esa esa viñeta, la hace un cuadro y la gente de la compañía y Lee Ronaldo le gustó eso para su disco. Y han hecho un chingo de ¿cómo se dice? De versiones, sí, ¿no? Sí, o sea, se ha prestado así como para que, porque es, si lo ponemos en la mente de quien está escuchando, es una pareja que está sentada en un en el coche, ¿no? Atrás de un carro, sí. Y están así como que vámonos, así. Sí, lo echaba con un cigarrillo. Y han puesto a Snoopy con el Woodstock, Charlie Brown, Simpsons, sí, Batman también, y Robin. También pusieron al Chapo y cuando lo agarraron también sí usaron esa imagen. Sí, ¿no? Que Sean Penn dejó la pluma ahí, ¿no? En la entrevista. Sí. Yo me imagino que todos hemos tenido en cierto momento de nuestra vida una camiseta de Sonic Youth, la de ese. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Clásica, ¿no? Junto sí, con pues Pink Floyd, ¿no? Sí. Y por otro lado, tenemos justo después, bueno, de ese álbum vamos a escuchar el tema Titanium Exposé, que es la última rola como huevo de perro, como dicen, ajá, que nadie pone, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, en la radio, pues se escuchan pues los temas que más se han pegado, Sonic Youth y todo eso, y pues en las demás radios, pues mucho menos nada de eso, ¿no? Y vamos a escuchar Titanium Exposé. Y seguido de eso, el tema Your Luck, ¿sí? de la banda neoyorquina The Strokes, con su álbum This Is It. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas de la portada que le censuraron ahí? Bueno, se lo voy a poner aquí en el en vivo. Ponlo en la cámara. A los que me están siguiendo. Sí. Entonces, Esa foto es de un fotógrafo que se llama, aquí lo traigo también, no me los aprendo todos, ¿no? No, pues es que está cabrón saber Colin tanto, Lane, pues, ¿no? Se llama Colin Lane el fotógrafo, y este vato era fotógrafo de modas, trabajaba para Vogue y cuanta madre, ¿no? Entonces hubo una sesión fotográfica en su casa y tenía un desmadre de vestidos y cosas de eso. Entonces su novia iba saliendo y él estaba jugando con una cámara instantánea, iba saliendo del baño y le dijo ponte, y le empezó a tomar fotos, ¿no? Y había un guante de ahí, un guante Chanel, no sé de dónde lo habían sacado, negro, sí, y es el que aparece sobando, ajá, la curva y es un magnífico derrier que sale en la portada, y es el primer disco de ellos. Sale y el disco es un hit, son de esos grupos en los principios de los 2000. 2000, sí. Ah, que es tú este. Y la portada también fue así, está catalogada entre las mejores portadas, que es un discazo también. Es. Pero a unos conservadores de los Estados Unidos se les ocurrió que era bastante molestas para sus, ¿no? Pues estándares, se me hace muy ridículo. Totalmente. O sea, no se ve ni un pezón, ni un genital, ni nada. O sea, sí, es una nalga medio, ajá, aparecer ahí, ¿no? Sobada por el guante que roba todas las miradas ahí, ¿no? Ese guante negro. Y bueno, de ahí vamos a escuchar. Se me olvidó. Is Your Luck? Ah, bueno, después. Primero cuando vamos a escuchar un intro, ¿no? El intro de esa rola. Sí. Y luego lo reemplazan la portada blanca. Ajá, por una especie, un tipo de fractales. De fractales, ¿sí? O pintura muy psicodélica. No hice la tarea y no sé de qué sea. No. Bueno. Me gusta más el derrier. El derrier, sí. Ok, pues entonces vamos a poner del Sonic Youth, el Goo. Titanium Exposé. Seguido de los Strokes, aquí en Eclecto Mayola, Scratcho Mayola. We'll be right back. Just to Pura cajeta que estamos escuchando aquí en Scratcho Maryland, sedición 521, pinchando los pinches álbumes blancos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, en presencia de Echando Julio, los blancos, Julio Bejarano, DJ Julio Bejarano, y Wisi, Don Tony Cajeme, para todos los que están siguiendo la transmisión en vivo, en Facebook, ahí busquen Tony Cajeme. Y pues acabamos de escuchar un par de temas. Primero de Sonic Youth, que fue Titanium Exposé. Titanium Exposé, que fue el último tema de este álbum. Seguido de Your Luck, de la banda neoyorquina The Strokes, desde su álbum Is This It. Y continuamos ahora con otro par de gemas, otro par de perlas, de perlas blancas. Sí, vamos a escuchar. Primero, Mezzanine, el álbum Mezzanine de los tremendos bristoleños de Massive Attack. De esta portada, Chrissy, ¿qué onda con esa mezcolanza que se oye? Que se ve. Es eso. ¿Verdad? De hecho, eso es una mezcolanza. El compa este... Un mezcolash. Compa este de Massive Attack tiene otros dos amigos. Un diseñador y un fotógrafo. Que les da la idea de lo que trae en la cabeza ahorita. De ese rollo de insectos, de... Pistolas y a partir de unas fotografías que tiene este vato, déjame te digo quién. Hacen un Frankenstein de unos insectos del como un escarabajo se ve ahí, ¿no? Sí, se percibe, pero no puedes decir totalmente es un escarabajo. Son partes y hacen un fotomontaje de uno mismo. Entonces, parece un pinacate también. Ándale, sí. Un matavenado. Sí, con partes de AK-47, no sé, ¿no? Con sí. Un micrófono y chingadera y medio. ¿Cómo se llama? Fierro doblado de algún choque de un carro, no sé, balazos. Sí, el diseñador es Tom Hinston, ese tipo ya había trabajado con los Rolling Stones, Chemical Brothers, con Tricky, ¿no? Que son compas. No sé si sea algo y que tenga que ver con Bansky, nos dicen que... ¿Con quién? ¡Ah, sí! Que por ahí son... Sí, sí, sí. Bansky, Massive Attack. Un compa de Massive Attack que se llama, pues el creo que hasta ahorita el que va llevando la batuta, ¿no? El Robert del Naya. uh-huh. es pues hay la teoría, ¿no?, de que Banksy, este artista callejero, que grafitero, ¿no?, con unos, una temática así bien contestataria y que no se sabe quién es, ¿no? Uh-huh. Muy muy controversial el personaje de Banksy, que muchas personas creen que es este güey de Massive Attack, Robert Del Naja. Uh-huh. Esta portada de Mezzanine que acaba de escribir Don Quisi. Y bueno, pues de ahí vamos a escuchar dos tracks que van a ser una total sorpresa, porque van ustedes a saber que los discos no vienen rotulados. Así es el concepto, ¿no?, del, uh-huh. del álbum doble. Viene una calcomanía de color. ¿Qué viene siendo esa? Color naranja, ¿no? Naranja. Anaranjado, y el otro está anaranjado, naranja. Ándale, sí. Sí, naranja. Movimiento naranja. Hijo de su segmento pagado por. Sí, no, sí. Movimiento Ciudad. Pero pues ciudad ahorita van ganando los naranjeros. Ciudad, ah, no. Sí. Ok. Sí. Vamos a escuchar un par de temas de Mezzanine, de su álbum. Perdón, de la banda Massive Attack, de su álbum Mezzanine. Y vamos a volver justo después. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Scratcho Maryland, sedición 521, pinchando los pinches álbumes blancos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm a little curious if you increase. But the will to live is dead. And Fred had traveled so far these days. The talk of your life standing so near to innocent eyes pardons. Swings through the tunnels and claws his way. In small life so many are these really the day. Pues acabamos de escuchar dos preciosuras de tema que corrieron de la mano de ni más ni menos que Massive Attack desde su genial álbum Mezzanine, seguido de David Bowie con algo de Outsider. ¿Outsider de qué año fue eso? ¿De qué año, perdón? Es 95. Sí, que fue el preámbulo para Erling, ¿no? Del 97. ¿No? Empezó a coquetear ahí, ¿no? Se agarra la mano con Brian. Empiezan a... como a mordisquear el maestro, ¿no? O sea, no se meten de lleno, así. Pero se empiezan a meter así en esas cosas que estaba haciendo Nine Inch Nails y todo ese electrónico, rock electrónico. De hecho, con este drum and bass, jungle. Hecho, okay. De hecho, David Bowie participa, ¿no? Con Hurt. Sí, I'm Afraid of Americans. Y también con Hurt, que después la canta Johnny Cash. Johnny Cash, ¿no? Sí, original de Nine Inch Nails, por supuesto. Y eso nos lleva a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Sigue uno de los álbumes emblemáticos, también una portada emblemática de el jefe. El jefe, ni más ni menos que Don Bruce Springsteen. Es del álbum Born to Run. Born to Run. Ajá, de una serie fotográfica. Que por cierto, ahorita que mencionábamos a Frankie Goes to Hollywood, ellos sacan una versión muy, muy, muy buena de Born to Run. Muy rescatada. ¿Y ahí en esa portada qué onda? ¿Qué rescatas de ese diseño? La primera edición que sacaron de esa portada fue, sí, por si sí es un muy alto contraste donde se ve el jefe con nuestro saxofonista Clarence, no me acuerdo cómo. Negrito. Bien, sí. Salió un muy, muy alto contraste, casi como un graffiti. Entonces las copias de ese disco hasta ahorita son muchos miles de dólares. Muy codiciadas. Totalmente codiciadas. Ya después le hacen un arreglo, ¿no? Y ya sale un poquito más, menos contrastada y un poquito de grises. Y es lo que nos llegó ahorita a nosotros. Como no tenemos tanto presupuesto, entonces sacamos las versiones nacionales. ¿De ahí qué vamos a escuchar? De ahí... Avenida, ¿no? Vamos a escuchar al jefe con Avenida. La Avenida del Jefe. Y creo que... Tal vez la Avenida del Jefe. Y le seguimos con... con sus satánicas majestades, los Rolling Stones, con la canción Painted Black. Painted Black. Ahí nomás, ¿no? Sí. Para cerrar la edición de pinches álbumes pinchados blancos o pinchando los pinches álbumes blancos. Sí. Ahí les van los blancos. Échamelos en la cara. Mira el otro. Mira el otro. Cuánta elegancia la de Francia. Bueno, pues, piquémosle. Y yo creo que pues ya con esto nos despedimos. Nos despedimos y si no, pues final. Les alcance a tocar algo extra ahí. Un gustazo de partir aquí con Julio Bejarano, Leonel López. No, un placer estar aquí. Me invitaron. El Quisi, por supuesto. El Quisi. Y nos quedaron muchas cosas en el tintero blanco. no sé, habrá que hacer. Sí, hacemos una siguiente temporada, chiqui mini temporadita. Ajá, ahí. ¿Sí? Porque hay que abarcar otros colores. Sí, claro. Y se recomienda... Discreción. No, que se escuchen todo esto por la radio, por ese es el calidad, la calidad del sonido del vinil es inigualable. Es lo que estábamos comentando, ¿no? El programa entonces, anterior que también sonó con vinilos. Ajá, entonces se recomienda eso. Un saludo a todos los que nos han saludado aquí por las redes. Un saludo para San Juan, donde está San Juan, y nos vemos pronto, chicos. Así bueno, es. Pues es un placer estar aquí en el programa del Tomeiro, es un, de veras que es un deleite. Y pues nos escuchamos cuando quieran. Aquí nos estamos bien puestos para seguir con los siguientes colores. Los así colores será. Primarios, ¿no? Si quieren. ¿No? Así será. Entonces cerramos esta edición de 521, pinchando los pinches álbumes blanco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bye.